Queremos agradecerle muy en especial a Radio Topo la oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje a la juventud de Zaragoza que está escuchándonos ahora, de que sean que abran los ojos, que no se dejen engañar y que estén vivos y atentos a la situación del pueblo palestino y que no se dejen engañar por las mentiras sionistas e imperialistas. Pues muchas gracias, Mustafa. Pues muchas gracias, Cristina. Bueno.